Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la fecha 17 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de... No fue sencilla la presentación del Boca de Alfaro en la Bombonera. Godoy Cruz, lejos de ser el gran equipo que era hasta fines del año pasado, se la puso difícil, pero Boca, por jerarquía individual, lo pudo ganar 2-0 con goles de Benedetto y Mauro Zárate. Boca, sin ser un equipo, lo que se dice, sólido, sigue ahí prendido, en la parte de arriba de la tabla. Analiza el partido el Pipa Benedetto. Ellos plantearon un buen partido, creo que tuvimos las oportunidades, por suerte se pudieron convertir dos, pudimos haber convertido más y bueno, hay que seguir mejorando en eso, ¿no? Si bien fue 0-0, el partido entre Unión y Newell's no fue un bodrio absoluto porque ambos equipos buscaron con sus armas romper el arco contrario. Pero los arqueros de Leo Fernández y Alan Aguerre hicieron todo lo posible para que eso no suceda. 0-0 tranca, 120. Lo analiza el defensor de Atengue, Jonathan Botinelli. Estamos mirando más partido a partido, creo que necesitamos sumar, necesitamos meternos en el lote de los que pelean por las copas, que creo que es el objetivo nuestro, así que vamos paso a paso mirando el próximo rival, que es Independiente. Racing muestra la actitud de un equipo que quiere ser campeón. Por eso se sobrepone a cualquier circunstancia y mete para seguir arriba más allá de que Defensa le sople en la nuca. Ayer le ganó 3-1 a un Huracán que se la complicó, pero que también se complicó con dos expulsiones. Racing gana y sueña de la mano del Chacho Cobo. Lo fuimos a buscar siempre. El rival, como te digo, era un rival duro, un técnico muy inteligente. Y bueno, me parece que más allá de todo lo que costó y va a costar cada partido, nos han generado muy poco y hemos generado muchísimo, ¿no? De estar un poquito más certero en la definición, me parece que un rato antes podríamos haber logrado mayor tranquilidad para jugar de otra manera. Son dos equipos que juegan bien, que tienen altibajos, pero que cuando van para adelante consiguen resultados importantes. Esos equipos son Vélez y River, dirigidos por dos grandes técnicos, Heinze y Gallardo. Esta vez ganó la estrategia del muñeco y el Niño pudo triunfar 2-1. No obstante, la figura de la cancha fue el arquero de River, Franco Armani, quien atajó un penal y sacó casi todo lo que le tiró un Vélez que en ataque es picantísimo. Analiza el partido el capitán de River, Leo Poncio. Vamos bien, estamos creciendo. La verdad que un rival que te deja jugar, un rival que propone, que siempre presiona, tiene buen juego, son todos chicos. Eso es la verdad que es meritorio. Y bueno, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y entendemos esta clase de partido y por eso salen así. Para hoy quedan dos partidos. A las 7 de la tarde Patronato recibe a Atlético Tucumán y a las 9 de la noche San Martín de San Juan recibe a Estudiantes de La Plata. El puntero es el Racing Club de Avellaneda con 42. Defensa le sopla en la nuca con 39. Y en zona de Libertadores los acompañan Atlético Tucumán y Boca con 31 puntos. Hoy descenderían a la B Nacional Tigre, San Martín de Tucumán, Belgrano de Córdoba y Patronato de Paraná. En el segundo tiempo suena la renga con el final es en donde partir. Nos reencontramos en el cierre de la 18 con el análisis, los testimonios y el mejor rock pesado acá, en una nueva edición del Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima!